sentido la impresión de ser la carne del cañón, el que ha perdido tanto que ya nada tiene que perder. ¿Quién no ha sentido necesidad de esconderse y llorar? Mamá, no cierres la puerta por si algún día me ves volver. Cansado, roto y sin fuerza a refugiarme en la niñez. Mamá, no cierres la puerta por si algún día me ves volver. Cansado, roto y sin fuerza a refugiarme. Aquellos brazos del ayer, donde sin miedo desahogar todo el fracaso, la ansiedad. ¿Quién no ha querido desheredar, esconderse y llorar? Mamá, no cierres la puerta por si algún día me ves volver. Cansado, roto y sin fuerza a refugiarme en la niñez. Mamá, no cierres la puerta por si algún día me ves volver.